Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Aquí hay tres diferentes niveles de crecimiento. Está el hijito, el joven y el padre. Al hijito le dice, los escribo porque vuestros pecados son perdonados, porque el hijito es el que recién se convierte y como es hijito anda siempre en problemas y necesita siempre que le estén perdonando. Hay que tenerle cuidado, que el chiquito se pone cosas en la boca, debe ser alimentado, aseado, educado. Entonces, es un nuevo convertido el hijito, ¿eh? Ese es el hijito. La pena es que hay muchos que son hijitos por toda la vida. Porque es interesante que, aunque Juan empieza escribiendo, hijitos, jóvenes, padres, el resto de la epístola dice hijitos, hijitos, hijitos, hijitos. Es decir, que estaba escribiendo a un grupo de personas que eran hijitos. Y uno de los desafíos más grandes que los apóstoles enfrentaban era eso de falta de crecimiento. A los corintios les dice, no pude hablaros como espirituales, sino como a niños. Después les dice a los hebreos, por el tiempo que son convertidos ya deberían ser maestros y todavía precisan leche y no comida sólida. Es decir que se enfrenta a esa dificultad en el ministerio, gente que no crece. En la iglesia hay un fenómeno grande, la eterna niñez. Gente que por años y años y años son niños, que se ofenden de cualquier causa, que son consumidores. Están siempre pidiendo que le den, que le oren, que le hagan, que le digan, que le ayuden, se quejan, ¿ah? Son niños. Es decir que esos que son consumidores dan trabajo a los pastores, lo mantienen siempre ocupado. Por eso es que no podemos evangelizar, porque estamos requete ocupados con los que están ahí en la iglesia, porque son siempre niños. Imagínese una persona que tiene quintillizos, ¿ah? Bueno, con mellizos ya, mi nuera, la última que tuvo, dice, después que tuvo el primer, dice, no quiero más, es demasiado trabajo, uno. Saca la cuenta a la que tiene mellizos, trillizos o quintillizos. Bueno, el pastor tiene mucho más que quintillizos. Y lo llaman por teléfono, lo llaman a la noche y le dicen que se quejan de otro miembro que le hizo esto, que le hizo lo otro y que tiene problemas con la esposa y siempre dependiendo de los demás. Son consumidores. ¿Y cuánto es que se gasta de la energía de la iglesia? Todo para tener que mantener a esos chicos. Ahora, yo no estoy en contra de que cuando uno es recién convertido, uno se ocupe de ellos y los cuide y los visite. Y etcétera. Pero una vez, pero eso es por un tiempo. No puede ser que a los años todavía siguen siendo hijitos, hijitos, hijitos. En el discipulado es mucho más fácil ver el crecimiento, porque el crecimiento tiene que ser medible, uno tiene que saber, ¿no? En el discipulado uno tiene un grupo de 4 o 5 discípulos que van creciendo, pero quizá uno no está creciendo porque no obedece. Entonces uno cada tanto hace una evaluación, le dice. Hay uno, por ejemplo, que viene al grupo y tiene problemas con la esposa, ¿no? Entonces se le explica, se le dice cómo tiene que hacer y siempre tiene problemas con la esposa. Y pasa un año y tiene problemas. Entonces le dicen, dime una cosa, ¿vos practicaste lo que te dijimos? No. Y entonces estamos perdiendo el tiempo. Entonces cada tanto uno se detiene para ver si lleva fruto. Vio el de la higuera que la quería cortar el patrón porque no daba fruto. Y le dice el jardinero, bueno, déjame que le voy a acabar, la voy a estercolear, la voy a regar y probamos otro año. Y si no tiene fruto, la cortamos. Y así es con los discípulos. Uno tiene un grupo que viene a la casa, toma café, come los picolitos, pero nunca crece porque no obedece. A ese hay que decirle, mira, obedeces o no vengas más al grupo. Anda el domingo a la iglesia y ahí te veo y te saludo. Pero venir aquí todas las semanas para ocupar el lugar y para que yo esté trabajando. Es decir, que hay que esperar que la gente crezca. Si no, no crecen, son hijitos eternos, siempre chiquitos, dando trabajo. Consumen y no producen. Uno que crece comienza a producir. Usted ve que un joven apenas puede, se busca un trabajito, ya empieza a producir. Y ya cuando se casa tiene que mantener la casa. Es decir, ya no es más un consumidor, ya es uno que tiene que dar a otros. Así que el jovencito es uno, el hijito es uno que necesita el cuidado de los peligros, que no agarre la tijera, que no cruce la calle solo. Pero después viene el jovencito, que todavía necesita guía. Pero hay que irle dando más libertad para que aprenda a usarla. Una libertad controlada, que es el tiempo de la adolescencia. Cuando los chicos son adolescentes, dicen, se hacen rebeldes. No se hacen rebeldes. Como dije la otra vez, si no se hicieran rebeldes, todavía les diríamos qué pantalón ponerse. Pero el chico comienza a ver porque él quiere encontrar su propia identidad. Así que empieza el chico a patalear. Él quiere salir, quiere llegar más tarde, quiere que le den la llave, quieren el sábado venirse a la 1 de la mañana, y usted tiene que estar, no, porque es una lucha. Yo digo que es un tiempo no de problemas, sino de desafío para los padres. Yo tuve 4 hijos, 4 adolescentes, y en un momento eran los 4 adolescentes a la vez. Porque uno tenía 13 y otro tenía 18, así que tenía, ¡ah, qué trabajo! Y había entonces que tener mucho cuidado. Había que darle más libertad, pero no toda la que pedían. Una libertad limitada, porque todavía no son lo suficientemente sabios para utilizar la libertad. Y en América, que a los 16 ya manejan, y ya tienen su auto. 16 años se van donde se da la gana con el auto. ¿Cuántas veces lo seguíamos a uno de los chicos nuestros a ver dónde iban? Y él se daba cuenta que nos llevaba a pasear por todas partes, se daba cuenta que lo seguíamos. Pero los padres hacemos todo lo que podemos porque aunque les damos más libertad, como sabemos que no la saben usar, queremos saber qué hacen con esa libertad. Hasta que después viene el periodo de que se hacen adultos, se casan y son padres. Es el mejor tiempo porque ahí se dan cuenta de las cosas que nos hacían cuando tienen sus propios hijos. Quieren ser más estrictos ellos de lo que éramos nosotros con ellos. Por eso se dan cuenta que entonces este es un crecimiento en el discipulado. Yo no sé, ustedes habrán oído de discipulado por muchas partes, pero hay a veces que los pastores, los líderes, se olvidan que los chicos crecen y quieren tener a la gente sujeta siempre, como si fueran chicos. Se llama sujeción. ¿Te oyó eso por ahí? La sujeción. Pero un momentito, la sujeción es importantísima cuando son chicos, porque si no se matan. No toques el gas, no agarres las tijeras, No cruces la calle solito, no juegues con fósforos porque le puede incendiar la casa, ¿no? Entonces uno lo tiene los chicos muy cortitos. Bueno, también así en el discipulado, cuando uno empieza con los nuevos, dice, mire, no haga esto, haga así, tenga cuidado con esto. Pero uno tiene que dar el lugar a que crezcan. Llega el día y cuando se van haciendo más grandecitos, ¿y cómo se da usted cuenta cuando en el discipulado uno de los discípulos está haciendo grandecito? Cuando le empieza a cuestionar algunas cosas. ¿Y por qué esto? Cuando son nuevitos, como no saben nada, aceptan todo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pero después, sí, un momentito. Y eso pasa también con los ancianos y con los diáconos. El pastor tiene un grupo de los diáconos nuevos, los ancianos. Y están todos, sí, pastor, bueno, pastor. Y por ahí empiezan a hacerle problemas al pastor. Y el pastor dice, este es un rebelde. Cuidado. No confunda gordura con hinchazón. Puede ser que no es que sea rebelde, puede ser que está creciendo. Y usted tiene que aprender a manejarse con un adolescente. Ya el chico tiene fuerza. Cuando el chico era chiquito, él decía, ¡cállese la boca! ¡Siéntate derecho! Después, cuando el chico tiene 14, dice, ¡cállate la boca! ¡No me callo nada! ¿Por qué me tengo que callar la boca? ¡Siéntate derecho! Yo me siento como a mí se me da la gana. Ya no se puede. ¿Por qué? Y ya tiene fuerza. Usted no le puede pegar más, pero si usted se descuida, le pegue él a usted. Porque ya los chicos estudian karate y todas esas cosas. Bueno, entonces uno tiene que aprender a entrar a esa nueva fase y empezar a darles más libertad y a escucharles cuando hablan. Yo arreglé muchísimo en la adolescencia, pero no lo arreglé yo porque era sabio, sino que lo escuché de otro. Pero como me fue tan útil, les voy a decir también a ustedes, quizás ustedes tienen hijos también. Yo esto lo escuché de un profesor y yo lo puse en práctica. Se trataba de cuando mis hijos eran adolescentes que decidimos no reprenderlos, no retarlos. Porque era un reto todo el día, porque siempre hacían algo que no queríamos. Se traía un amigo que no nos gustaba, se venían tarde a la casa, se gastaban la plata en lo que no debían. Entonces siempre, ¿y por qué? Era siempre una... Porque claro, van creciendo y quieren hacer lo que ellos quieren, no lo que usted les dice. Y después se avergonzaban de nosotros. A veces íbamos en el auto con ellos y veían un amigo y se agachaban así para que no le vean que iban con el papá y la mamá. Bueno, es una edad difícil, pero es muy interesante. Así que yo lo que hice fue... No vamos a retar más, vamos a hacer una vez por semana una reunión de negocios de la familia. ¿Qué eran los negocios? Un día por semana, mi esposa hacía una comida un poquitito más rica y ese día había postre y todos nos vestíamos un poquitito mejor para ir a la mesa, porque ese era el día de la reunión de negocios de la familia. Yo tenía 4 chicos, mi esposa y yo. Así que después de comer, nos sentábamos en el living, hacíamos una oración y empezaba la reunión. ¿Y qué era la reunión? Que todo el mundo tenía libertad de hablar y de decir lo que sentía, de quejarse. Así que cuando uno tenía un problema, no se peleaba, lo guardaba para la reunión de negocios, porque ahí es donde se arreglaban los problemas de la familia. Entonces uno decía, bueno, a mí me parece que papá fue injusto cuando me retó el otro día, porque yo, él no entendía que yo venía de esto y lo otro, entonces acababan, bueno, perdóname, si yo no sabía eso, te grité, sí, me gritaste y me ofendiste, porque bueno, entonces yo si veía que era cierto, le pedía perdón, o sea, ya estaba una arreglada. Bueno, y en esas reuniones, uno quería un perrito, y que yo quiero un perro y no me lo quieren dar. Digo, bueno, vamos a hacer una cosa, hacemos un contrato. Hicimos un contrato escrito que tenía que bañarlo al perro, sacarlo afuera, hacer sus cosas 2 veces por día y bañarlo. Entonces firmó el contrato mi hija y así le trajimos el perrito. Es interesante, ¿verdad? Porque si uno hace las cosas así nomás, se arman cada líos en la casa. Bueno, estas son cosas chiquitas, pero hay cosas grandes que decidimos. Y le voy a decir algunas de las grandes que decidimos. Estábamos en Argentina, yo viajaba bastante por todo el mundo. Entonces dicen los chicos, papá, vos no estás acá casi nunca. Y mi esposa se ponía del lado de ellos. Estás viajando mucho. Entonces digo, ¿cómo hacemos? Y bueno, lo que pasa es que vos venís de un viaje y después te metés en la iglesia, porque era pastor, así que sería bueno que o seas pastor y te quedes aquí, o que viajes y cuando venís que estés con la familia. Y así decidimos. Decidí dejar de ser el pastor, no del todo. Yo predicaba el domingo, pero la semana no iba a la iglesia, porque ya, claro, teníamos el discipulado, así que la gente se movía casi sola. Así que yo comencé a hacer eso, y eso solucionó por un tiempo. Pero después en otra reunión dijeron, papá, todavía estás bastante, porque los viajes son muy largos. Si fuera que te vas por 3-4 días y volvés, sí, pero, y mi esposa también, me iba por un mes a veces, porque me invitaban de Australia o de Taiwán, y eso era, en Argentina no había vuelos, había que venir a Los Ángeles o a Miami para irse de Los Ángeles a Japón y a Miami para irse de allí a Sudáfrica. Entonces este era un vuelo de 30 horas, 40 horas y era carísimo y para justificar un viaje así no se podía ir y volver. Entonces decidimos en esa reunión de familia de mudarnos a Estados Unidos hasta que las invitaciones se acabaran. Yo tenía invitaciones por 3 años por adelantado. Así que dejamos la iglesia y fuimos a Estados Unidos. Y así esas cosas decidíamos en la reunión de negocios. Una vez decidimos que mi esposa dice, vos viajas, siempre el mismo lío, viajas demasiado. Entonces dije, a ver, ¿cómo arreglamos esto? Y los chicos también querían que estén de casa. Menos mal que no querían que me vaya más, que querían que me quede más, menos mal. Entonces dije, ¿cómo hacemos para yo no viajar? Y yo tenía una secretaria que me compraba los boletos, me hacía el calendario, tuve una secretaria. Y dije yo, Marta, mira, en esa reunión, vos estás limpiando la casa y yo tengo una secretaria que me hace, ¿por qué no hacemos esto? En vez de pagar a la secretaria, haceme vos de secretaria a mí. Y le pagamos a una mucama que limpie la casa. Y así fue. Entonces vos me ponés cuando vos querés. Y yo viajo lo que vos digas. Sabe que hasta el día de hoy ella me hace el calendario. Así que usted llama para ver si yo pudiera predicar a su iglesia. Oh, tiene que llamar a Martita, porque ella es la que me hace todo. Así que entonces ella me maneja el calendario. Ella, si no quiere que yo viaje, dice que no, que dice que sí. Ah, interesante. Pero mire lo que pasó. Resulta que cuando yo viajaba menos, traía menos dinero, porque yo vivía de las ofrendas. Así que me empezó a poner más, y después había más viaje cuando atendía a ella y cuando atendía yo, porque por las finanzas. Bueno, quiero decirles que ahí en esa reunión arreglábamos muchas cosas y nunca teníamos ni que pegar ni que gritar, porque había un día por semana donde se conversaban los problemas. Y yo le digo a usted que si usted tiene chicos, marido, esposa y chicos, algo así le va a venir bien. Y había, cuando había un problema muy grave, alguien pedía una reunión extraordinaria. Siempre la más chiquita pedía una extraordinaria, porque era la que todos más, vio, los chicos mayores la tienen a ella. Bueno, y ella siempre pedía porque tenía más quejas. Pero nunca había gritos, ni tampoco había. ¿Por qué? ¿Por qué? Una vez teníamos un problema con uno de los chicos, porque uno salió más rebelde. Ya este no quería ir a la iglesia y ya empezaba a tener tarde de noche y entonces había más problemas con él. Entonces digo, ¿cómo hago yo para hablar esto sin gritarle? Porque él se ponía bravo. Entonces estoy hablando de adolescentes, de adolescentes, chicos de 16, 17 años. Entonces un día tuvimos una discusión y él se fue a su pieza, golpeó la puerta enojado y se metió adentro. Y yo dije a mi esposa, esto no puede ser así, yo no puedo vivir peleándome con mi hijo, ¿qué hago? Así que oré al Señor y me vino esta idea, me fui al cuarto de él. Estoy hablando sobre qué difícil que es el tiempo de la transición de niño a adulto, que es cuando más los chicos se van de la iglesia y a veces se pierden, a veces se van hasta de la casa, porque el padre no sabe cómo manejarlo. Entonces se golpeó la puerta y se fue adentro, así que al rato, después de orar, yo fui, golpeé la puerta. ¿Quién es? Soy papá, ¿puedo entrar? Sí. Enojado. Me siento ahí, estaba en la cama leyendo, me siento ahí y le digo, mira, vengo a saludarte, buenas noches, a darte un beso y un abrazo, porque yo te quiero mucho. Sos mi hijo y te quiero así como sos. Hagas lo que hagas, yo te amo con todo mi corazón. Ahora, no tomes este abrazo y este beso como que estoy de acuerdo con lo que haces. No. Estoy en total desacuerdo, pero igual te quiero porque sos mi hijo. Y te prometo que nunca más te voy a reprender. Vos ya sabés lo que me gusta y lo que no me gusta. Así que nunca vas a oír de mí una reprensión. Te voy a dar siempre besos y abrazos y te voy a querer. Y lo demás es cosa tuya. Así que lo abracé y me fui a mi pieza. Era la noche. Como a los 20 minutos, siento que golpean en mi cuarto. Y es él. ¿Puedo pasar? Sí. Se sienta ahí y dice, papá, vengo a decirte que sos un papá fantástico, extraordinario. Yo también te quiero mucho. Y vengo a decirte, darte un abrazo y un beso. Pero no me tomes este abrazo y este beso como que vos tenés razón. Porque yo ya soy grande, así, ¿eh? Yo soy grande, ya sé lo que hago y yo tengo que vivir mi vida, así que, pero igual te quiero con todo mi corazón. Qué interesante. Pero mire, vivir juntos gritándose y vivir juntos en paz. Uno lo elige. Igual tendría que ser el matrimonio. Hay hogares que son un infierno porque ellos eligieron que sea un infierno. Ya que es tu esposo y que es tu esposo y que tenés sí o sí que estar juntos, traten de que tratarse bien para que sea más lindo, más pasable. Total, hay que seguirla, hay que seguir juntos. Entonces, uno tiene que ser inteligente como hace. Entonces, todas estas cosas les digo porque así también es el discipulado. ¿Cuántos ancianos dividen la iglesia? Porque no supieron enfrentar ese crecimiento. El anciano a veces que llega a saber, mire, acá viene el problema. Un pastor es un pastor, la gente viene, ¡ay, qué pastor, qué maravilla! Y empiezan a crecer espiritualmente. Y llega el momento que el pastor mismo no se preocupa por avanzar más él, por aprender más, por predicar nuevas verdades. Entonces la gente llega a saber igual que él. Ya la gente sabe todos los sermones, todas las ilustraciones, todos los chistes, ya lo saben. Cuando esto sucede, empieza a haber tensiones en la iglesia. Entonces, esas presiones son porque ya la gente ha crecido y el pastor no sabe más a dónde llevarlos. No hay un movimiento hacia arriba, como decíamos el primer día, ¿se acuerda? Así que ya el pastor antes estaba más arriba, ahora están todos ahí arriba y se están amontonando. Y ya hay problemas. Entonces empiezan a venir las críticas del pastor. Pero es porque el sistema, algo funciona mal. Ahora, uno tiene que en el discipulado, como se conoce bien, darse cuenta de estas cosas. Un marido que tiene sabiduría para traer solución a los desafíos del hogar siempre va a ser respetado por su esposa y por sus hijos. Cuando la Biblia dice que el marido es la cabeza de la mujer, no quiere decir que es el que da las órdenes, el que manda. Quiere decir que es el cerebro del hogar. Por ejemplo, una célula, para que se dé una idea de cómo funciona la célula. La célula no es un lugar donde uno da un estudio bíblico. No. No, no y no. Ya hay escuela dominical, sermón, todo eso es el estudio bíblico. La célula es para formar las vidas. Por ejemplo, vamos a hacer una célula fingida acá, ¿no? Pero estas cosas no son fingidas porque pasaron, porque les voy a decir lo que pasó en nuestra célula en Buenos Aires cuando comenzamos a cambiar el sistema. La lección era de los esposos. Entonces, para eso separamos a las esposas y a los esposos. Mi esposa tenía a las mujeres que eran las esposas de los ancianos míos. Yo tenía a los ancianos. Entonces, la primera lección era, sobre las esposas, que el marido debe amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Entonces decíamos, ¿usted la ama a su esposa, de verdad? Bueno, yo sí la amo. Bueno, ¿y cómo le demuestra que la ama? Bueno, así que empezamos a conversar y por ahí decidíamos que teníamos que llevar un regalito a la esposa, no porque era el cumpleaños ni por el aniversario, sino por nada, decirle, acá te traigo un chocolate. Así que todo el grupo se compraba un chocolate, una flor y se llegaba a la casa con la florcita. ¿Y qué pasa? ¿Es el cumpleaños mío? No. ¿Y por qué me traes? Y porque te quiero. Ah, ¿no? Amar a la esposa, demostrarle. Otros decían, pues lo que pasa es que a veces tenemos problemas con mi esposa porque ella, yo dice, me gusta pescar. Y ella no le gusta pescar, ella quiere ir al mall, ¿no? Al shopping center, ¿cómo le dicen acá? De compras, quiere ir. Y yo dice, me aburro andar ahí caminando. Entonces es un lío, siempre tenemos discusión. Entonces decimos, y de paso la esposa debe decir lo mismo a mi esposa. Así que bueno, lo que pueden hacer, un sábado se van los dos a pescar y otro sábado se van los dos a hacer compras juntos. Ah, sí, y claro, es injusto que vos te vas todos los sábados con tus amigos a pescar y tú se vienes a quedar el sábado, todo el sábado solo en la casa. ¿Es justo o es injusto? Es injusto. Y entonces, estúpido, ¿no te das cuenta que está mal? Pero uno no se da cuenta, ¿ves? Otros eran que jugaban al golf. ¿Sabe que el golf es un deporte que es muy absorbente? Porque uno tiene que mejorar y si no juega una semana ya le sale mal. Así que tiene que ir siempre. Y pobres las mujeres, los golfistas, que se quedan solas todos los fines de semana. Entonces, eso se arreglaba en la célula. Entonces, ellos obedecían y empezaban. Y la semana que viene, ¿fuiste con tu esposa al mall a hacer las compras? Sí, sí. Y la verdad es que pasamos un rato lindo. Después nos sentamos a tomar un helado y tuvimos un rato, conversamos. La verdad es que me hizo bien. Ah. Y después fueron a pescar juntos. Y ella al principio no quería, pero como en la célula dijeron que tenía que hacerlo, fuimos y pasamos un día de película. Hicimos un picnic los dos solitos, estábamos pescando. ¡Ah! Después ella cocinó un pescadito ahí en la plaza. ¡Ah! ¿Ha visto? Una cosa que era un problema grande, no era nada. En realidad, hermanos, a veces en el matrimonio no hay un problema grande. Es una montaña de problemas chiquitos. Y cuando empieza a solucionar uno por uno, la montaña se baja y se termina. Esto es cierto, es generalmente cuando uno cree que un problema grande es porque ya subió a un punto que hizo grande, pero no es un problema grande. Son muchos problemas chiquitos que se van amontando. Porque mire este, cómo se arregló diciendo que vaya uno, que vaya una semana va ella con él a pescar y la otra semana él se va a llevarla a ver los vestidos de moda y todo. ¿Ah? Y de paso se toman un heladito, un cafecito y conversan sobre los chicos y pasan un tiempo de película y se enamoran de vuelta. ¿Ah? Y así. Entonces estamos con eso de amar a la esposa, no una semana. A veces estamos dos, tres, cuatro semanas. Porque vienen después a contar qué pasó. Y después algunas cosas que no funcionan. Entonces entre todos le ayudamos a este y al otro. El segundo punto de la lección es el marido es la cabeza del hogar. Entonces se pregunta, ¿qué es la cabeza del hogar? Dice bueno, la cabeza del hogar, ese es el que manda. ¿Y vos qué crees? Bueno, aunque no mande, es el que tiene la última palabra de ese. ¿Y vos qué decís? Yo, dice creo que no es así. Creo que la cabeza quiere decir el cerebro del hogar, la inteligencia del hogar. Nunca lo vi eso. Claro, el marido, la esposa y los hijos se van a sujetar en la medida que él sabe solucionar las dificultades de la familia, que él tiene sabiduría para hacer decisiones. Cuando le vienen a él con una dificultad, él tiene la palabra de sabiduría. Entonces, si él realmente es una persona inteligente, que sabe marchar, dice, se le van a sujetar, le van a traer a él las cosas para que él las decida, porque tiene capacidad. Y es cierto, hermanos, eso de que el marido es la cabeza de la mujer. Hay hogares que el marido es un bruto, que no sabe nada, y la mujer es brillante. Mejor que sea ella la cabeza, si no se van a pique. Hay maridos que no saben administrar el dinero, que gastan en cosas que no deben. En cambio, la mujer parece que se le multiplica en la mano. Algunas mujeres, no todas. Hay otras que es al revés. Yo conozco matrimonios que la mujer no sabe manejar el dinero, lo maneja él y le da todos los días a ella para que haga las compras, porque si no, se hunden. Entonces, es cuestión de esas cosas, se conversan. En mi caso, mi esposa maneja todo porque yo no estoy en la casa. Entonces, ¿cómo voy a andar yo? ¿Le voy a tener que mandar cada día plata por correo? ¿Qué? No, al revés. Es ella la que le digo, che, me da $100. Preciso plata. Siempre me da, pero le digo preciso. Y ella me mira la billetera a ver si tengo y si no tengo me pone plata. ¡Qué lindo! Pero es porque llegamos a ser muy amigos con mi esposa. Somos muy, muy amigos porque ella sabe todo, porque ella habla con los pastores que me invitan, sabe todo. Entonces, Entonces este dice, dice, todos dicen al final que este tiene razón, ¿no? Que tiene que tener sabiduría. Entonces este dice uno, mire, por ejemplo, dice este, tengo un problema. Yo no sé si soy cabeza de la casa. Yo creía que era, pero lo que él dice él, me parece que no soy buena cabeza. ¿Por qué le decimos? Porque hace ya 3 días que no le hablo a mi señora. ¿Y qué pasa? Dice, ¿qué pasa? Pasa que no me hace caso. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Dice, bueno, dice, mira, pasó que se murió el papá de ella, ¿no? Yo fui al velorio, todo. Pero claro, como quedó la señora sola, la suegra, la mamá de él, ella me dijo a mí si podía, la mamá venía a vivir con nosotros. Y más ahora que está de duelo, que está triste. Entonces dije, bueno, sí, que venga. Pero la mamá tiene un perro odioso, dice. Y nosotros vivimos en un departamento que no es tan grande, dice. Entonces yo le dije, mira, tu mamá sí, pero el perro no. Y dice, pero pobre mamá, perdió a papá y ahora vos querés que se separe del perro, que ella lo quiere tanto. Así que se vino con el perro, dice. Y ese perro tiene olor, ladra, dice, es un desastre. Así que yo le dije muchas veces que no lo quería el perro. Ella me dice, pero por mamá, mira. Entonces le dije yo, si cuando vengo del trabajo y está el perro, no te hablo. Vino del trabajo, no estaba, estaba el perro, yo no le hablo. Hace 3 días que no nos hablamos, dice. Entonces este dice, mira, yo tengo una casa con un fondo grande. ¿Yo puedo llevar el perro a mi casa? Así te soluciona el problema. No, dice que te tenés que llevar a la suegra también, porque ella quiere estar con el perro. Ay, ay, ay. Entonces este tercero, que parece más iluminado, dice, mira, a mí me parece que ese perro es un ángel de Dios, que Dios lo mandó a tu casa para enseñarte una lección, que vos realmente no la amás tanto a tu esposa y que no sos tan inteligente. ¿Cómo puede ser que un perro te arruine la familia? ¿Cómo puede ser? Vos parecés que sos otro perro, porque están peleando como si vos fueras otro. Dice, porque si los dos ladran, los dos son perros. Ay, ay, ay. Dice, ¿no te das cuenta que el Señor te mandó el perro a tu casa para probar el amor tuyo a tu esposa? Tu esposa perdió el padre, la madre perdió el marido y vos sos el esposo de acá. ¿A vos te importa tu comodidad, lo que vos querés? ¿Qué sacrificio vas a hacer por tu esposa para mostrar que la amás? Este empezó a deshacerse. ¿Ah? ¿Y qué sacrificio vas a hacer para aceptar a la mamá? Y en este momento de tanta lucha, ¿qué te cuesta aguantar el perro por un tiempo hasta que se solucione de otra manera? Pero no tenés que dejarle el brazo a tu esposa. Encima que se le murió el padre, encima que la madre está triste, ella no se anima a decir a la madre que lo deje al perro, encima todavía vos no le hablás. ¡Qué bruto que sos! Así nomás. Porque en el discipulado hablamos a veces así, porque ya dijimos, airaos, pero no pecáis. Ya hacemos un contrato que podemos hablar como... Entonces este hombre dice, ay, pero la verdad es que ahora veo, cierto, entonces lo ponemos en el medio de una silla y le ponemos la mano, Señor, dale a este hermano que ceda, dale, Señor, amor por ese perro. Y le oramos, le oramos, le oramos. Y dice, sí, ya está, acepto el perro, aleluya. Entonces se va a la casa y en el camino a la casa le compra un collarcito lindo al perro, porque ya empieza, se da cuenta que el perro le está enseñando una lección. Pero ¿qué pasa? Que la esposa estuvo también en la célula con mi esposa. Y están tratando la lección, la mujer debe sujetarse a su marido. Y dice la esposa de este, hay que sujetarse también a los maridos bravos y malos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y cuenta la historia del perro. Y ahí está la suegra en la célula con ella. Y escucha el problema del perro. Ay, Dios mío, hija, yo me notaba que algo pasaba entre vos y él, pero yo no me quería meter. Buena suegra, ¿eh? No me quería meter, dice, algo pasaba. Y es por mi perro. Ay, Dios mío, qué papelón, que el perro yo lo doy a cualquiera. Si tu felicidad vale más que el perro, ¡puf! Le decide regalar el perro a la suegra, ¿ah? ¿Eh? Qué es lógico, cuando uno lo conversa, ¿ves? ¿Ves qué interesante que es conversarlo? ¿Se da cuenta? Entonces resulta que se van a la casa, llegan los dos a la casa y él dice, querida, quiero decirte algo importante. Y él dice, no, déjame a mí que yo te voy a decir algo importante. Y está la suegra ahí también. Y dice, pero quiero decirte que yo, no, yo, déjame primero, vamos a regalar al perro. No, dice él, acá le traigo un collarcito, lo quiero al perro, porque el perro le hace feliz a tu mamá. Y ahí empiezan que sí, que no, y ahí está el perro en el medio moviendo la cola, y se abrazan y oran y lloran los tres. ¿Usted se da cuenta que esto no se puede hacer desde el púlpito, el domingo a la mañana? ¿Usted cree que puede hablar esto el domingo desde el púlpito? No. Qué importante que es el discipulado. Esto es lo que hacía Jesús con sus 12 discípulos. La cuestión que siguieron con el perro. Y esta lección sigue porque después el marido debe proveer para la casa. ¿Sabe que decía este, por ejemplo, este siempre decía, a mí no me alcanza el sueldo ese. Siempre estoy mal al último, al fin del mes no tenemos plata. ¿Y cuánto ganás? Sí, yo gano tanto por mes. ¿Y cuántos hijos tenés? ¿Y cuánto pagás de la casa? Dice este otro, mira, vos sabés que yo tengo más o menos la misma situación y a mí me alcanza y todavía hacemos un ahorrito. ¿Y cómo hacés? Y este dice, bueno, yo fui a tu casa un día de visita y vos tenés ahí un montón de aguas, colonia para después de afeitarse y tenés tu esposa también tiene un montón de perfumes y cremas. Si llegaste una plata en eso, no lo va a decir. Yo no, dice, tenemos lo menos posible, dice, y nos alcanza. Me parece que ustedes están gastando de más. Entonces dice el otro, ¿ustedes saben cómo podemos hacer para tener un poco más de plata? Yo tengo un amigo que trabaja en el mercado central, que vende al por mayor. Pero como soy amigo, yo podría comprarle una bolsa de papas, por ejemplo, y la dividimos entre todos, y nos va a salir menos de la mitad, dice. Y también podemos poner una bolsa de arroz y lo dividimos entre todos. Y así vamos, entre todos podemos comprar una bolsa entera, que es medio al por mayor. Entonces resulta que en la célula esa hicieron un... Dice, yo tengo en el garaje un pedazo de libre, así que empezaron a comprar una bolsa de pan, una bolsa de arroz, después compraron una lata grande de aceite y así. Y empezaron de verdad a vivir con menos plata. Se enteraron los de otras iglesias, queremos entrar a lo mismo. Así que empezaron a pedir en la iglesia una sala para las mercaderías. Así que, y terminó siendo una cooperativa, se fundó una cooperativa, que alquilamos la casa del lado del templo y ahí era un almacén grande que venían los vecinos a comprar porque se vendía más barato. Interesante. Miren lo que pasó por una célula. ¿Se acuerdan cuando yo les expliqué la palabra sinergismo ayer? Que es que cuando uno solo no puede hacer eso, pero entre todos pueden hacer eso y más. Entonces así bajar, subieron el nivel de vida porque bajaron los gastos. Esa es una célula, ¿qué le parece? Todo tiene solución. Lo que pasa es que uno tiene que... Entonces el marido... Es la cabeza del hogar, que es la sabiduría del hogar, que es el cerebro del hogar. Y si no tiene cerebro y no tiene sabiduría, entonces no es cabeza, no hay cabeza, es una cabeza hueca. Y yo sé, a veces en aconsejamiento hemos aconsejado que le deje ser cabeza a la señora, porque ella tenía cabeza, el otro no. Va a dejar que se vaya el hogar a pique para no cambiar. En términos generales, el varón es la cabeza. Pero cuando hay excepciones a veces, ahora no van a decir ustedes mujeres que son la excepción, todas ustedes, pero a mí me parece que hay cosas, los gastos de la casa, ¿quién sabe mejor que la mujer de lo que hace falta? ¿Ah? Bueno. Ustedes van dando cuenta de lo que es el discipulado, ¿verdad? Es como Jesús con sus 12, que ellos... Iban y, por ejemplo, volvíanse, Señor, Señor, encontramos un grupo que no nos recibió y decidimos que caiga fuego del cielo y que los mate a todos. Un momento, dice Jesús, yo no vine para matar, vine para salvar. Ah, todavía pensaba como Moisés, ¿no? Los manda de vuelta y dice, tiene razón. Y vuelven otra vez y dicen, Señor, dice, había uno allí que echaba demonios y no son de nosotros, así que le prohibimos. Dice, no le prohibas, tú siempre se hacen macanas. Dice, no le prohibas, porque no está contra, está en favor. Ah, tiene razón. Así que ellos iban y venían y el Señor les corregía lo que estaba mal, los mandaba de vuelta. El Señor enseñaba a través de mandamientos a hacer cosas. ¿Está claro esto? Entonces, si usted da una lección sobre el marido y la mujer y dice que el marido es la cabeza y que la mujer es usted, y si usted no toma medidas concretas, ese sermón queda en el aire flotando y no lo agarra nadie. Pero en cambio en la célula, ahí se discute el tema y se tiene que poner. Esa lección del marido y la mujer duró como 2 o 3 meses. En la célula no se pasa a otra lección si la anterior no ha sido llevada a la práctica. Porque ¿para qué? Jesús dijo, el que oye mis palabras y no las hace es como el necio que edificó la casa sobre la arena. Y el que las hace es sabio. Entonces hay que ser hacedor de la palabra. La célula no es para estudios bíblicos. ¡No! Está claro. Es para hacer la palabra, no para estudiarla. Para hacerla. Por ejemplo, a ver si otra lección que me acuerdo, creo que es Lucas 14. A ver, Lucas 14, me parece. A ver si es así. Lucas 14. Ah, sí. Que dan cosas muy prácticas, ¿no? 14:12, ahí está la parábola esta que dijo el Señor. Bueno, no es parábola, es un mandamiento. Dice, cuando hagas comida o cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te vuelvan a invitar a vos y te sea recompensado. Pero cuando haces un banquete, invita a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y serás bienaventurado porque ellos no te pueden invitar de nuevo, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. ¿Está claro esto o no está claro? Ahora, cuando usted hace una fiesta, ¿a quién invita? A ver. ¿A quién invita? Dice, sea honesto. ¿A quién invita usted cuando hace una fiesta? ¿Un cumpleaños? Invita a los amigos, a los parientes, a los vecinos ricos, invita a los que... Ahora, yo no sé si en su Biblia está este versículo, pero en la mía está. Y cuando lo encontramos en el discipulado, la cosa cambia. Dijimos a los discípulos, estaba cerca de la Navidad. Dije, en la próxima Navidad... Claro, acá hay que tener en cuenta que hay un hebraísmo. Un hebraísmo es así, son dichos hebreos, que llaman hebraísmo, porque, como en el caso de este, un hebraísmo es que el hebreo usa palabras muy fuertes solo para indicar preferencia. Por ejemplo, a Esaú amé, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. En hebreo se entiende así, lo amé más a Jacob que a Esaú. También tenemos el caso tan tremendo de Jesús. El que no aborrece padre y madre, no puede ser mi discípulo. ¿Usted leyó ese versículo? Es un hebraísmo. No dice que hay que odiar al padre y a la madre. Dice que, y después en el otro evangelio dice, el que ama a padre o madre más que a mí. Pero usan términos fuertes, aborrecer a la madre por amar a Jesús, quiere decir que hay que amar a Jesús más que a la madre. Es un hebraísmo. ¿Me explico? ¿O no entienden? Que el hebreo usa palabras muy fuertes para indicar preferencia. Dice también, ninguno puede servir a dos señores porque amará al uno y aborrecerá al otro. No dice así. Dice que siempre va a haber uno que es favorito. Eso quiere decir. Bueno, y acá cuando dice, cuando haga fiesta, no invites a tus parientes, tus vecinos, no quiere decir que no los invites, sí quiere decir, antes de invitarlos a ellos, que te van a invitar de vuelta y te van a pagar, así que no diste nada, invita a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, ellos no te pueden invitar, así que Dios te lo va a recompensar. Es decir, que uno tiene que, ¿entienden? No es que Dios prohíbe que invite a los parientes a una fiesta. ¿Está claro esto? ¿Entienden que esos son hebraísmos? Y hay muchos hebraísmos. Por eso a veces que uno cuando no lo sabe, se equivoca en la forma de leer la Biblia, como ese que dice que le corten la mano, ¿ah? Que se corte la mano, que se saque el ojo. Son hebraísmos que uno debe entender bien. Entonces, acá le dije yo a los discípulos, la próxima Navidad, antes de hacer la lista de los que van a invitar a la fiesta, hagan la lista de los que nunca habían invitado a la fiesta, que vayan los dos, y explíqueles a esos de amigos que invita siempre que usted va a invitar a algunas personas que no son tan deseables, a la prostituta del barrio, al homosexual que es despreciado por todos, al borrachito, y que usted lo va a hacer como cristiano, y como los invitados son generalmente todos cristianos, dígales por qué lo hace, déles el versículo, y que vengan preparados con un regalito para esa gente, y que vengan preparados para amarlos y cubrirlos de cariño. Yo invité a una persona que nunca jamás había comido en una mesa con mantel, ni tampoco había tenido un plato de porcelana, una taza de porcelana, y nunca había tenido una mesa adornada con velas, con flores. Esta mujer se sentía importante, la sentamos ahí en la punta y veía todo eso. Y entonces los chicos iban y le daban un beso, y la mujer se quedó admirada, pero qué maravilla. Ahora imagínese usted, el discipulado. ¿Usted se va dando cuenta en lo que se está metiendo? Ahora, ¿qué le parece? ¿Esto hace sentido o estoy loco yo? Estamos locos los que no hicimos caso al Señor, nunca. Todo espiritualizamos, como la parábola que le decimos de buen samaritano, que Jesús da la parábola de ese hombre que estaba herido en el camino y que se pasó el sacerdote, se pasó de largo, pero vino un samaritano, se acercó, lo les curó las heridas, se lo puso en su cuadradura, lo llevó al mesón y pagó. Para que, ¿se acuerda de esa parábola? Y después dice, bueno, haz tú lo mismo. Nosotros espiritualizamos, decimos que el buen samaritano es Jesús y que Jerusalén es la vida espiritual y que la Jericó es la vida de pecado. Y que una espiritualización que no va. Y usted estudia la parábola bien y después encuentra a un tirado en la calle y no le da ni cinco de corte. No hay que espiritualizar esas cosas, hay que practicarlas. Acá uno espiritualiza, bueno, estos dicen los parientes y los amigos son los judíos, ¿ah? Y los pobres y el cojo y el ciego son los gentiles. Entonces, no es así, esto es como está. ¿Está claro esto? Uno tiende a espiritualizar las escrituras. Bueno, ya es la hora de terminar esto, pero les digo que en la célula, la familia es como una célula. Entonces uno tendría que hacer primero que nada una célula con la familia, que es la célula donde se arreglan todas las cosas. Y también la célula con los hermanos para ganar al barrio. Pero la familia es un grupo de apoyo. La familia es una bendición, pero una bendición que uno tiene que saber aprovecharla. Usted sabe, ha oído de la mayordomía. La familia, somos mayordomos de eso. Tenemos que sacar, que hacer de la familia algo lindo, no un infierno, sino un cielo aquí en la tierra. Y eso se logra si uno usa esto, porque esto Dios te lo dio no para ponerte sombrero, sino para pensar, ¿cómo puedo hacer para arreglar mi hogar, mi dificultad? ¿Cómo puedo hacer? Entonces uno piensa hasta que lo logra usando el cerebro que Dios nos dio, que es un don de Dios.